¡Qué pobre es un negro pobre! Cuanto más pobre, más negro es. ¡Qué pobre es un negro pobre! Cuanto más negro, más pobre es. Se nace negro una vez, negro, y después, negro siempre se es. Yo soy negro, ¿y qué? He nacido negro y negro hasta la muerte seré. En mi carne canta la raza entera y late en sangre y es mi condena. Y es mi cadena que me encadena, yo bien lo sé. Negro he nacido, negro seré. Conmigo la selva viene, conmigo la selva está. Mayombe, yembo, yembo. La tierra es un parche y tiene igual que mi corazón. Oscura piel, negra nieve. Y un tiempo común que tiene de común. La misma voz. Soy negro, he nacido negro. Soy negro, gracias a Dios. Alcánzale a mi garguero la otra copa de ron. Sueño el país de tu cuero, re negra que tanto quiero por ser negra como yo. Huele tu cuerpo a azafrán, a tomillo y a canela. Cuando mueves con cautela la cadera envuelta en tela por la mano de Satán. Mira qué cosa sencilla, lindo sería emborracharse si yo tuviera por quién. Después borracho quedarse como el moreno papilla, sentadito en una silla sin tener nada que hacer. Y que el blanco sea astilla, astilla a más no poder. Lindo sería emborracharse si yo tuviera por quién. Soy negro, he nacido negro y negro siempre seré. Soy negro, he nacido negro y negro me moriré.